Las definiciones, que lo que importaban era más bien las propuestas que las candidaturas en sí, ¿no? Y yo veo por ahí, en el frente de todos específicamente, Juntos por el Cambio sabemos también que tiene un gran problema, pero especialmente a donde vos sos más referencia, que tal vez justamente el problema o lo que se ve de afuera es depender de muchos personalismos, ¿no? Como que si tal persona dice tal cosa, a partir de ahí se soluciona todo y si no, no. Ese puede ser uno de los problemas a superar justamente en el frente de todos o en todos los que están alianzas, todos los que van por ahí porque es la forma de llegar, ¿te parece? Yo creo que hay que, sí, clarificar. Creo que hay una discusión, de hecho, Grabois fue uno de los que planteó, pero Cristina también, hay que clarificar una serie de aspectos centrales de lo que sería un futuro programa de gobierno, que tiene que ver con el fondo monetario y con la deuda, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la reforma de la justicia, que tiene que ver con los recursos estratégicos, el litio, Vaca Muerta, las riquezas fundamentales de Argentina, cuál es la estrategia para un país colonia o para un país emergente, que es lo que están haciendo otros países en el mundo intermedios como Argentina. Bueno, ¿cuál es la política del pacto democrático? ¿Cómo seguimos conviviendo en las diferencias en democracia? Ahora que vamos a, ¿no?, 40 años de democracia. Entonces, me parece que ahí hay un programa. Dentro de ese programa, entendemos que en el Frente de Todos no pensamos todo igual. Nosotros somos quienes entendemos que el acuerdo con el FMI nos deja una situación muy crítica. Entendemos que hay que tener una política más nacionalista con los recursos estratégicos. En un mundo interdependiente, donde vos comerciás con todos, pero hay que tener una política inteligente, de industrialización, de mayor capacidad de comercio internacional, hay que tener una política de reforma de las instituciones en Argentina, del Poder Judicial, etcétera. Y hay quienes tienen una política, una posición mucho más centrista o de centro-derecha dentro del Frente de Todos, o más moderada, como cada uno lo quiera ver, o con más vínculos. Un día están bien con China, otro día están bien con Estados Unidos, digamos, ¿no? Y como que terminamos con cierta incoherencia en la política exterior. Nosotros somos más de quienes entendemos que hay que tener un vínculo con los países emergentes, Brasil, China, India, y que nuestro comercio internacional, de hecho, va hacia ahí. Bueno, hay una serie de definiciones claras. Ahí no coincidimos todos, y me parece que sí, claramente, un poco en realidad los nombres es si expresan o no un programa o expresan otros intereses. Creo que el Frente de Todos demostró en estos 4 años de gobierno que no había un acuerdo sobre ni el FMI, ni el tratamiento de la inflación, ni los vínculos internacionales, ni los recursos naturales, y creo que las divisiones o cierta incapacidad de gobierno tuvieron que ver también con desacuerdos sobre elementos básicos que después afectan la vida concreta de la gente. Bueno, ¿cómo abordar la inflación o no? Es un problema. Si el año que viene tenemos que pagar 25.000 millones de dólares, y bueno, no solo no están, sino que tiene que ver con un acuerdo que hizo también, con una deuda que viene del gobierno de Macri y con un acuerdo después que consolidó la administración de Guzmán. Bueno, esos desacuerdos son muy fuertes y creo que todavía hay desacuerdos, y en parte las definiciones o las indefiniciones tienen que ver con eso. Quizás en otro lado tienen definiciones más claras, por ejemplo, el espacio libertario, pero le está faltando definir candidatos que se suban a esas definiciones también, ¿no? Es como otro problema. Bueno, me parece, y Juntos por el Cambio todavía está en la interna, digamos, también. Me parece que es parte de cierta, yo no sé si crisis de representación de la política, pero evidentemente es ciertos problemas que está teniendo la política en Argentina, eso es claro. Seguro. Que no pasa solo en el oficialismo, sino que evidentemente pasa en todos los espacios. ¿Vamos a jugar un ratito? Dale. Supongamos que, cuando digo jugar, es todo terreno a suposición, como no tenemos definidas claras las cosas, que el candidato de Frente de Todos es único, y es Sergio Massa. ¿Ustedes acompañan? Nosotros definimos que si es Sergio Massa, vamos a pedir internas a nivel nacional. No acompaño, listo. No, le pongo al lado. Supongamos que hay internas y dicen, bueno, un candidato de la interna es Scioli y el otro es Guado de Pedro. ¿Qué hacen? ¿Van a la interna o acompañan a Guado de Pedro o a Scioli? No, acompañamos a Guado de Pedro. Bien. Lo mismo pasa abajo. Digo, si es X candidato, porque no sabemos tampoco de Scioli, y es Rogelio. ¿Acompañan directamente a Rogelio? Sí, acompañamos, pero discutiendo la lista. Ajá. Bien. Hay un problema en los niveles, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, por el sistema Sábana, donde el poder ejecutivo y el poder legislativo no están separados en la boleta. Lo cual es algo que en Argentina tenemos que reformar. El poder, vos entras a primer grado y en tercer grado te enseñan, mira, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Cuando vos a los 16 años vas a votar, encontrás que a nivel municipal el poder ejecutivo y el poder legislativo están en la misma boleta. Eso le da un poder extra, que creo yo no se deberían tener, a quien encabeza la boleta o al intendente del lugar. Porque va en el mismo cuerpo. Yo creo que esos cuerpos deberían estar separados. Separado. Lo cual permitiría que partidos locales crezcan sin tanto aparato y sin tanto dinero para hacer una campaña electoral. Y sean más diversos y expresen mejor a sus comunidades los consejos deliberantes. Bueno, yo creo que acompañamos si hay un acuerdo político y una discusión de las listas donde todos tengamos opinión y representación. Porque ahí puede llegar a ser difícil, tenés. Digo, para poner nombre propio, Carrillo, tenés Federico Martínez, que ahora apareció. No sé si me olvidó algo, ustedes, y el Frente Renovador. Renovador, sí, o sea, serían claro, cinco o seis sectores a discutir. Sí, sí. Y si te dicen, sí, vas en el sexto lugar. Te quedas afuera. ¿Y entonces? No, bueno, hay que discutirlo, por eso, hay que discutir, me parece que... Yo creo que no solo hay cierta crisis de representación cuando los gobiernos no resuelven los problemas de la gente. Hay cierta crisis de la lógica de ordenar la política. Y mucho más cuando vos no sos gobierno. Evidentemente, hoy en Argentina el presidente no ordena, y es el presidente, y la vicepresidenta tampoco termina de ordenar todo. Porque si no hubiera podido ordenar cosas de estos 4 años. O sea, ordena, pero relativamente. Entonces... yo creo que también hay una crisis de esa lógica de que alguien ordena de arriba. Hoy Lungi no puede ordenar a todos dentro del Junto por el Cambio tampoco, y tiene 3 listas, más que nosotros. Uh-huh. O sea, que quiere decir que también hay una crisis de desordenamiento. Y creo que post-2023, esa crisis de esa manera de ordenar la política, donde alguien espera una mesa y que el resto venga y vos lo ordenás como querés, me parece que no está funcionando. Y me parece que no va a ser más así en Argentina esa manera de ordenar la política. Creo que es más profunda la crisis de la política en Argentina. Y creo que se va a expresar en la discusión de las listas ahora también. Bien, políticamente cerramos el capítulo. Simplemente nos quedamos con, digo, más allá de todo lo que charlamos, como si le tenemos que poner un título, soy precandidato a intendente por el espacio Patria Grande. Así es. ¿Está bien? Sí, así es. Cerramos. Lo estoy diciendo yo, ¿viste? No queda bien. ¿Viste? Arrizabalaga. No, después lo publicás como que fue entre comillas y lo dijo Arrizabalaga. Arrizabalaga dijo que sí. Acepto, dijo. Bueno, la última que te queremos hacer, y te saco un segundo de la política, porque conocíamos en las últimas horas un informe de Martilleros que dice que de todo lo que se ofrece en cuanto a venta de propiedades, solamente se concreta el 8%. Solamente el 8%, estoy hablando de Tandil, de Tandil. ¿A mí me parece o es poco? La crisis del sector inmobiliario viene de hace años, desde la crisis del crédito UBA. Primero de la hiperdolarización, que de la primera devaluación del 10 de diciembre del 2015, cuando empieza el proceso devaluatorio. Nosotros tenemos un problema en Argentina, que es esto de que siempre se dice la economía bimonetaria. ¿Vos es entendible que haya un traslado al precio de la harina cuando vos exportás trigo? Entonces hay una necesidad o un interés en realidad de un sector de copiar en precios internos lo que obtienen precios internacionales. Vos vendés afuera, obtenés divisa, dólar, euros, yuanes, lo que sea. Ahí tiene que haber una política de Estado para que eso no se traslade a la harina. Que la tierra, que no la produce nadie, que es un producto de la naturaleza, pero también que las viviendas, que vos no es un bien exportable, vos no exportás una vivienda. O construyo el hormigón, hago todo y la levanto y al otro día la pongo en un barco. No, podés poner una vivienda industrializada en un barco, como hacen los chinos, pero la tierra y la vivienda, no, está en dólares. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Está en dólares hace 40 años, no estuvo en dólar toda la vida. Cuando empieza el proceso hiperdevaluatorio del 2016 en adelante y que continúa hoy, y que seguimos, además se mueve en el mercado del dólar negro, el dólar ilegal, el dólar blue, la vivienda deshabitada se profundizó, la especulación sobre la vivienda se profundizó, y nadie que necesite vivienda tiene $2 para comprar una vivienda. Vos haces tomates para que alguien los compre y los consuma, sí, sí. Porque si lo dejás parado, se pudre. Exacto. La vivienda no. Y ahí tenemos un problema con la vivienda. Se puede especular con la vivienda. Vos decís, hago mucha papa, que también se especula. Y una parte se deja podrir. Eso sucede en Argentina. No tenemos inflación porque sí. Uh-huh. Se pasa con la cebolla, sí, con la papa, con lo que quiera. Con los morrones que lo producen acá a la vuelta y lo traes a un precio como de Arabia Saudita. Y decís, che, ¿dónde hicieron estos morrones? Lo hicieron acá a la vuelta. Sí. Bueno, está bien, perfecto. Pero se te...